mi Dios y mi todo, Señor, eres tú, mi Dios y mi todo, para ser feliz, me basta la vida que me has regalado tú, ese amor tan grande, oh, que has puesto en mi corazón, Señor, eres tú, la razón de nuestra vida, Señor, eres tú, la razón de nuestro ser, en nuestro camino, eres tú la paz y el bien, en nuestro camino, oh, eres todo tú. Razón de mi ser, mi padre y amigo, mi consuelo en la aflicción, mi fuente segura, oh, donde puedo hallar amor. Señor, eres tú, la razón de nuestra vida, Señor, eres tú, la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tu Señor. Paz, mi Dios y mi todo, mi luz y verdad, la voz que me llama a servir a los demás, a ser en el mundo, oh, un testigo del amor. Señor, eres tú, la razón de nuestra vida, Señor, eres tú, la razón de nuestro ser, en nuestro camino, eres tú la paz y el bien, en nuestro camino, oh, eres todo tu Señor, Señor eres tú, la razón de nuestra vida, Señor eres tú, la razón de nuestro ser, en nuestro camino, eres tú la paz y el bien en nuestro camino, oh, eres todo tu Señor, Señor eres tú, la razón de nuestra vida.